Muy buenas noches, les presentamos un contacto con el personaje. Hoy tenemos como entrevistado Josie Villaseñor Sur Spar, mejor conocido como José Starling. Él nace en Glory, Georgia, el 6 de diciembre de 1878. Estudió en la escuela parroquial de Gori y, por ser un alumno sobresaliente, a los 14 años fue becado para estudiar en el seminario cristiano ortodoxo. En 1901, a la edad de 23 años, se unió al movimiento revolucionario bolchevique liderado por Lenin y adopta el sobrenombre Starling, que significa hombre de acero. En 1924, cuando muere Lenin, Stalin toma el control total del partido, lo cual le permite la industrialización de la Unión Soviética. Bueno, seguimos aquí con la entrevista y hoy tenemos como invitado a José Starling. ¿Cómo estás, José Starling? Muy bien, gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. Se dice que usted fue expulsado del seminario donde se ganó una beca cuando usted tenía apenas 14 años. ¿Por qué? Bueno, fue expulsado por mis ideas revolucionarias. Llegué a ser amante de los escritos de Marx y por eso me expulsaron. También se dice que usted convirtió a Rusia en una gran potencia mundial, pero que oprimió a muchas personas para lograrlo. ¿Qué dice usted de eso? Totalmente falso. Esas personas eran traidoras de la patria y por eso las reprendí. Bueno, la otra pregunta. Se dice que usted admiraba a Adolfo Hitler. ¿Por qué? Sí lo admiraba. Él era un hombre brillante. Hasta hicimos pacto entre Alemania y Rusia. Pero un año después, el traidor violó ese pacto y tuve que declararle la guerra. Bueno, llegamos al final del programa, un contacto con el personaje. Le agradecemos a todos por su sintonía. Este programa llegó a ustedes gracias a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, octavo semestre, mención impreso. Estamos bajo la dirección de la profesora Marixa Rodríguez. Les habló Giancarlo Solórzano. Hasta la próxima.